Es obvio que debéis respetar a las personas, pero también hay que respetar a las plantas, también a los animales, todo nuestro entorno, hay que cuidar la naturaleza. Tres colegiales que eran muy traviesos, en lugar de ir a la escuela, ¡ay, qué malos!, se entretenían cometiendo mil desatinos. Un día, cansados ya de correr y saltar por los campos, se acercaron a la orilla de un pantano. Allí había muchas ranas, y allí continuaron su diversión. Apedreaban a los indefensos animalillos que apenas se atrevían a asomar la cabeza. Una de las ranas, seguramente la más lista, muy mortificada ya por la crueldad de los muchachos, sacó ligeramente la cabeza del agua y les gritó: ¡Croac! ¡Croac! Por lo visto no se os ha ocurrido que lo que a vosotros os divierte, a nosotras nos causa la muerte. ¿Por qué no os vais a vuestra escuela y aprendéis a ser un poco más juiciosos? Y es que quien maltrata a un animal merece un castigo igual.